Jueves 31 de marzo, por cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que precede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas y aún llegarán el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes. Juan 15, versículos 26 al 16, 4. Ser un testigo y un testigo fiel puede tener un alto costo, incluso perder la vida, pero mayor es la satisfacción y alegría de poder haber sido útil por una causa como ser testigo de la obra de Jesús en nuestras vidas y de toda su obra redentora. En tiempos difíciles que atravesamos, no dudemos en mantenernos fieles y confesar cada día ser auténticos y fieles seguidores de Cristo, quien dio su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. No temamos, pues, Él está con nosotros como lo prometiera. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que podamos ser testigos fieles hasta el fin de nuestras vidas, sin temor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Amén. Una reflexión de Norberto Abel Santillán para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.